Las 10 de la mañana y 33 minutos. Dejamos a Mari Trini porque tenemos, como decíamos, la primera invitada de la mañana que nos llega desde Formentera. Para ello está ya Marta Vázquez dispuesta a recibirla y a entrevistarla sobre ese tema sanitario tan importante. Buenos días, Marta, de nuevo. Buenos días, Maribel, otra vez. Y como anunciaba, me acompaña la consejera del GIS, partido en la oposición al Consejo Insular de Formentera, Cristina Costa, y vamos a hablar con ella de salud debido a una reunión que mantuvo con el consejero de Govern Balear, Martí Sansaloni, la pasada semana. Cristina Costa, muy buenos días y bienvenida a Radio Exit. Hola, buenos días a todos. Cristina, bueno, un poco, ¿cuál era el objetivo de esta reunión que desde el GIF han mantenido con el señor Sansaloni? A ver, nosotros fuimos los que hicimos reunir con Sansaloni porque ahora estamos intentando tener una ronda con los consejeros de Govern Balear para poder intentar solucionar un poco las cositas que nos faltan en Formentera e ir de primera mano, sin pasar por otros, y saber vos la problemática que hay para que nosotros lo que pedimos. Y nos estamos encontrando con algún chasco porque pensamos que cosas que se habrían pedido no se han pedido y alguna cosita así. Por eso ahora hacemos esta ronda directa para ver qué hay y qué no. Estamos hablando en esta reunión que básicamente se debía a la necesidad de la presencia de especialistas que actualmente es mensual y que no se retrase, por ejemplo, por la suspensión de los barcos. ¿Cuál es la situación en este momento, según vuestro punto de vista, en el hospital de Formentera? Nosotros, como comunicamos a Sansaloni, es el problema más grave que vemos es que si cada especialista en Formentera viene una vez a un mes, más o menos. Entonces, un día que hace mal tiempo y no pasa la barca, o simplemente hace más viento de lo normal, que entiendo que la gente que no está acostumbrada se marea y no estaría en condiciones, entonces eso quiere decir que se retrasa un mes más esas consultas, siendo el agravante que, claro, tienes la vista de la siguiente turno. Entonces, a veces se te retrasa dos meses tu cita y eso lo vemos bastante grave. Tampoco nosotros no íbamos con la intención de pedir ni dinero ni muchas cosas de estas, sino cosas que se pueden solucionar con buena voluntad, con un poco, ya que estamos con el hospital de Ibiza, que somos formamos parte del mismo Ibiza y Formentera, pues que con sus recursos intenten poner los nuestros también un poquitín mejor. Y eso nos remitíamos casi todo, que si eran cosas de mejora, de que nos atendieran mejor a los pacientes de aquí, incluso que tengan el miramiento cuando somos de Formentera, coger y darnos otras citas a unas horas que podamos coger de barca de ir y de volver, un poco toda esta problemática que vivimos aquí. Era simplemente expresar nuestro malestar en ese sentido. En primer lugar no estuvo muy receptivo, nos tomaba un poco así, pero después, así como iba a la charla, empezó a coger notas, cosas que dijo sí, que intentaría mejorar, y no, bastante bien. Yo salí contenta de esta reunión, ahora como dijimos ya el otro día, falta ver las voluntades de los políticos, a ver qué pasa. ¿Cuántos especialistas se desplazan mensualmente aproximadamente a la isla de Formentera en este momento? ¿Tenéis en este momento fijo son 4 o 5. 4 o 5. Pero sí, había no, perdón. Continúa, Cristina. Continúa. No, que son 4 o 5, porque sí pedimos, por ejemplo, salud mental, que somos niños hiperactivos y con problemas de TDA y todo esto, que no vienen. Que es decir, hay un servicio bastante malo. No doy responsabilidad a ningún médico en especial, sino más que nada organización. Falta un poco de organización, porque Formentera es verdad que es una situación especial, pero por eso mismo se tendría que mirar mejor para coordinarlo y que los niños no tengan que esperar 2 o 3 meses para ser atendidos. Estos serán los especialistas que desde el principio de la creación del hospital de Formentera iban a ser ambulatorios, o sea, venir a la isla, como decías tú, una vez al mes. Pero había otros que eran fijos, como el caso de la oftalmología, que al final esa persona se fue de la isla y creo que no se ha repuesto el servicio en Formentera. No se ha repuesto. Yo sé, vamos con esto también con él, han puesto unas máquinas y tal para poder hacer las primeras revisiones y cualquier cosa grave que se envía para Ibiza, quiero decir, cuando ya ven que hay un problema detectado, se envía. Esto es lo que tiene que empezar a funcionar, me han dicho. Pasa que sobre todo, como nosotros, vuelvo a remarcar, me sale mal, pero voy a ser pesada en esto. Sobre todo, tener en cuenta que somos de Formentera y cuando vamos para allá, si nos dan una cita con un oculista, recordarnos lo que nos hace falta, intentar mirar las fechas para que podamos y las horas para que podamos ir y volver el mismo día y tener estas cositas. Igual que también hablamos con los casos de cáncer, bueno, la gente que hace radioterapia en Palma, muchas veces tiene que pernoctar en Palma. Y este problema, que también lo compartimos con la isla de Ibiza, pedimos un poco de que se tuviera más en cuenta eso, la zona donde están los hoteles, la zona para poderte mover. Y bueno, al final, muy bien, porque se puso muy receptivo, dijo que ya estaba hablando con gente para hacer convenios y que intentaría que final de mes hay un par de cosas que me dijo que estarían solucionadas. Luego, si están solucionadas, volveremos a hablar. Y nosotros, de todas maneras, la semana que viene tenemos que ir a Ibiza a hablar con el gerente para arreglar estos temas y terminar de solucionar en directo, cara a cara, la problemática. Yo hablaba antes del servicio de oftalmología porque, obviamente, ese servicio estaba implantado dentro del hospital con todo la maquinaria, todo lo necesario para atender al paciente, y que esté cerrado, o sea, que haya que ir a Ibiza, no sé, me parece como una pérdida, ¿no?, un poco de la infraestructura que ya existe en Formentera, ¿no? Sí, todo esto de aquí, la infraestructura está puesta, pasa que recuerdo que la problemática fue que fue la oftalmóloga la que se quiso ir, no ya, que ya se haya quitado la plaza. Entonces, claro, encontrar un oculista tan rápido, tan que quiera venir a Formentera tampoco es fácil. Entonces han mirado otras medidas, no sé si son buenas o no, no me lo planteo, yo no digo que no a una cosa hasta no saber cómo va, pero se tiene que mirar y de cerca y no perder estas... Perdón, no te oigo ahora. Perdón, sí, estamos aquí en Formentera, estamos con las calles llenas de obras y se sí, oye, ¿no? Y hay un poco de ruido. Bueno, es el ruido de fondo de invierno de Formentera, ¿no? Sí, sí. Lo que decía por eso, que estando en la infraestructura aquí parecía un poco... esa persona se fue de Formentera, pero claro, también el problema ya salió de la base, que era difícil conseguir médicos, sobre todo especialistas, que vinieran a atender a Formentera y quedarse a vivir en Formentera. Sabemos el problema de la vivienda, sabemos que no es fácil conseguir que una persona se quede aquí para tener una atención, quizás no diaria como un médico de familia, un médico de cabecera, sino de un especialista. Quizás este es el problema también, ¿no?, volver a conseguir que esa persona se ocupe, ¿no? A ver, sinceramente, a mí más que la problemática de que vengan médicos fijos, está bien, pero también recordemos la población que somos. En invierno, recuerdo que un especialista solamente para Formentera, a ver, es pesado tanto para la administración pagarlo, como que no hay bastante gente. Yo entiendo que lo compartamos, por eso está muy bien y me gusta la idea de que compartamos médicos con Ibiza, porque así pueden ir y venir y lo tenemos, la verdad, un médico de mejor, porque quieras o no, cuando puedes practicar, puedes trabajar cada día en esto, tienes más experiencia, entonces nos pueden atender mejor. Cualquier cosa que vas a Ibiza y ya te conocen, es el mismo médico. Ya. Para mí creo que son ventajas, simplemente es poner un poco de buena voluntad y organizar. Y yo creo que el gerente, la verdad, es que otro día nos lo cruzamos, como comenté, en el aeropuerto cuando veníamos de la reunión con Sansaloni, al gerente, a Mario, y la verdad es que me dijo que enseguida que fuera, si quería ir ese mismo día, digo, no, mira, semana que viene me lo preparo y vengo. Y muy bien, que estoy muy dispuesto a ayudar, tiene muchas ganas de que esto mejore y me dio buena impresión, que es una reunión que parece que si te haces la madrugada para irte hasta Mallorca para reunirte con él, pero es una reunión que creo yo que hemos sacado provecho y que en esto nos vamos a beneficiar todos. Imagino, bueno, no, sé que el guía, como todos los partidos políticos de Formentera, están a favor de que la radioterapia se instale en el hospital nuevo, Hospital de Camises de Ibiza, para evitar todos estos traslados a Palma, que realmente para la gente tanto de Ibiza como de Formentera es un engorro, un mal karma, como digo yo, porque al final es un tanto para el enfermo como para la familia. ¿De eso pudisteis hablar algo? ¿Os adelantó si había alguna novedad? También pregunté un poco en ese tema, porque como sabemos es una cosa fastidiosa, cuando ya estás enfermo tenerte que mover aún es peor, y bueno, es complicado, pero me aseguro, no, tampoco no voy a dar nada, pero que a final de año lo más seguro es que la radioterapia en Ibiza esté puesto, si no al final, a principios de 2015, y que ese problema lo vamos a quitar, que es de tener que viajar hasta Mallorca. Y no sé, me lo dijo de una manera como si me estuviera muy hecho. Es decir, muy ya ellos, como si guardaran ya partida cosas para montar esto. Y no sé, me dio esa sensación. También te estoy hablando de sensaciones, ¿eh? Ya. Dijo, sí, se va a hacer seguro. Me dijo, antes de final de año, principio de otro, intentaremos tenerlo hecho. Pero que es una sensación de que lo habían trabajado. Y eso, la verdad, es que es bueno. Estábamos hablando antes de Palma, ahora hablamos de la relación Ibiza y Formentera. En esta reunión que tenéis planeada con el Lid Salud para estos final de esta semana o principios de la próxima, esas soluciones entre las dos islas, ¿no? Unas soluciones más cercanas, porque hay que incrementar quizás la dotación económica y profesional para atender, como decías tú, a esos pacientes de salud mental, y a otros que quizás el traslado a Ibiza cada semana sea también un engorro por parte de los ciudadanos de Formentera, ¿no? Sí, y yo, como te he dicho, yo ahora espero la buena voluntad también de los médicos, de los que tienen que hacer estos servicios para intentar, sabemos que son situaciones difíciles, pero hay que hacer un esfuerzo entre todos para que la cosa funcione. Uno no puede quedarse de manos cruzadas y dejar que todo pase, no puede ser. Es decir, un poquito de la parte de todos hemos de poner. Pues esperamos que todas estas cuestiones lleguen a buen puerto porque tienen que ver con la salud, tanto de los ciudadanos de Formentera como de los de Ibiza. Cristina Costa, por favor, el GIF, muchísimas gracias por habernos atendido y que tengas muchísimas un buen día. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Cristina. De nada, hasta luego. Pasad un buen día.